Buenas tardes. Continúas escuchando Radio Utopía, pero ahora, en este momento, justo ahora, comienza el tiempo de Es lo que hay, Sanse. Un tiempo para la información, la opinión, la cultura, la poesía. Hoy, lunes 1 de diciembre, iniciamos este sprint final de un año 2025 inolvidable, emitiendo en directo y durante la próxima hora y media desde el 107.8 de la FM, como cada 15 días. Al contrario de lo que sucede en la revista municipal La Plaza, en la que el gobierno del Partido Popular vuelve a cercenar la libre expresión de los grupos de la oposición en el número especial de diciembre y enero, aquí el que quiera, tú mismo, tenéis un huequecito. Solo tienes que marcar el 911-63-7725. Pues vamos a ello. Pero, ¿qué os pasa en las cabezas? Ya basta, hijos de puta, emulando el grito de la artista mexicana Teresa Margolles. El rey, los jueces y yo vamos a impedir que este país cambie. Así lo sostuvo Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, y las togas dan el golpe que ella espera. Da igual dónde fue a parar el derecho. ¿Qué mazazo a la democracia dan sus señorías? Y es que la verdad no se filtra, ni se sentencia, se defiende. Las togas dan el golpe que esperaba Ayuso en el 50 aniversario de la muerte del asesino Francisco Franco y 50 años después de inacción democrática y desmemoria. Subidos a las barbas, abusan del poder para no hacer justicia y hacer historia de una causa inédita, sin pruebas, que no construye paz. Fallo histórico, como tan históricos consejos de guerra que añoran tardo y neofranquistas de poltrona o banderita, y todos muy de Ayuso y su onda expansiva fascista. Añoranza de crueldad que no se juzgó nunca, velos para tapar lo horrendo, alejando del horizonte a la verdad y a la justicia. No es romántica la tortura, ni subjetivo el asesinato, no es generoso el miedo. No hay amor en tu romanticismo desalmado de un régimen que ni sufriste, ni viviste, ni supiste. No cabe la nostalgia en lo desconocido, ni la fantasía en el negacionismo prevaricador, homicida. Ya quisiera fuera ideal la realidad y una ensoñación la vida, pero no lo es. Es pura materia, que puede transformarse si queremos, pero que ser demócrata es ser antifascista no tiene vuelta de hoja. Pero ¿qué os pasa en las cabezas y en el alma? Que no descansen en paz ni un solo día los malvados de intención, los sucios de corazón y los que se pasan por el forro las bienaventuranzas. El 90% de los españolitos de hoy, de 2025, los que estamos aquí, no hemos votado la Constitución del 78 y el 60% no habíamos nacido cuando el dictador Franco murió. Y aquí estamos, aguantando un marco de convivencia contaminado por la presión del miedo del momento en que se hizo y que no hemos elegido, sobre el que no hemos dicho ni mu, ni está en el horizonte preguntarnos. Aquí estamos, aguardando, pacientes e impacientes, pero antifascistas, a que la lucidez renazca para hablar y pactar de nuevo lo nuevo y bueno que está por venir. Buenas tardes, comenzamos. Buenas tardes a todos. Os vamos a contar la agenda de los próximos días. El miércoles 3 de diciembre, Izquierda Independiente presenta la exposición Palestina, pasado y presente, con obras del pintor palestino Ahmad El Gabal y el cómic de Bernardo Vergara. Será en la Biblioteca Marco Sana a las 6:30 y tras esta inauguración la exposición se mantendrá hasta el 13 de diciembre. El 4 de diciembre, Más Madrid realizará la presentación de los libros del escritor Gustavo Pecoaro en la Biblioteca Marco Sana a las 6:30. El viernes 12 de diciembre, el Grupo Sanse por la Regeneración, junto con la Asociación de Vecinos de Sanse, va a realizar la primera proyección y coloquio del primer capítulo de Job. Será en el Centro Municipal Marcelino Camacho a las 6 de la tarde. Contamos aquí con la presencia de algunos representantes de este grupo que nos van a ampliar la información de este proyecto en breve. Y por último, el sábado 13 de diciembre, la urbanización Rosa Luxemburgo celebra su tradicional mercadillo navideño en el Centro de Atención Temprana de 11 a 2. De diciembre huele a cine en Sanse. Desde hace 18 años en esta ciudad, al terminar el año, películas cortas y largas, documentales y de ficción, de hoy, alguna de ayer, del panorama nacional e internacional, toman el teatro Adolfo Marsillac, al menos durante 4 días. La muestra de cine de Sanse comienza el próximo 4 de diciembre y quien más sabe de ella es el responsable de programación, si no me equivoco, de la muestra, que es nuestro compañero Jaime Iglesias, que nos acompaña todos los años. Buenas tardes, Jaime, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación un año más. Pues, a ver, Jaime, voy a empezar así un poco a lo bruto. ¿En esta muestra de cine se cuentan historias de la gente? Sí, bueno, eso es una cosa que siempre hemos tenido presente. O sea, aunque desde el año pasado, digamos que ha perdido el apellido de Derechos Humanos, pero la programación, más allá de nomenclatura o el título, que a mí es algo que me agota en estas épocas donde cada vez estamos pendientes del relato y donde nos quedamos solo con el titular, pero yo creo que los contenidos, las películas programadas son bastante elocuentes, ¿no? La programación que tenemos este año, la del año pasado, son películas que cuentan historias de la gente, y a la vez son películas muy, muy distintas, muy diversas, que también es una apuesta que siempre hemos tenido muy, muy clara por la diversidad, no solo en cuanto a visiones y puntos de vista, que es como ahora se utiliza el término diversidad, sino en cuanto también a formatos, registro de representación, propuestas, etcétera. Muy bien, empezaba por esta pregunta precisamente porque recuerdo como en una entrevista que teníamos contigo hace 5 años, nos decías precisamente eso, o sea, toda historia que cuente la historia de la gente es una historia de derechos humanos. Entonces, ha habido gente que nos ha llamado para decirnos que no se dieron cuenta el año pasado y se han dado cuenta este año de que ya la muestra no se llama Muestra de Cine y Derechos Humanos. ¿Tú nos puedes contar quién tomó esta decisión y por qué? Pues fue una decisión un poco consensuada. Yo como programador, es verdad que también estábamos abriendo más cada vez la muestra a otro tipo de propuestas que no son, digamos, no apelan de un modo directo a lo que conocemos como un escenario de cine social, aunque a mí es una etiqueta que me agota. Entonces, precisamente para huir de preguntas como las que te... Porque ahora es muy gracioso que se plantee esto, pero yo me acuerdo cuando programábamos películas como Irati o tal, siempre había quien decía, ¿esto qué tiene que ver con los derechos humanos? Era al revés, ¿no? Entonces, lo que quisimos fue un poco, sin perder ese valor, que yo creo que también está en los coloquios y que organizamos, abrir, o sea, no constreñirnos, digamos, a la hora de programar, aunque como os comento y como comenté el año pasado, yo creo que la programación resulta lo suficientemente elocuente como para no andar pendiente, que a veces una cosa de verdad cada vez me agota más, ¿no? Es como lo del tan traído relato, ¿no? Que estamos más pendientes de cómo denominamos las cosas, que con la coletilla esta, no, lo importante es cómo se nombra, el nombre es importante. Bueno, sí, el nombre es importante, pero yo creo que los contenidos y las acciones son más importantes que el nombre, ¿no? Y no me voy a ir a ejemplos concretos de partidos políticos que tenemos en este país, cuyo nombre no sé si hace honor a luego su acción política, ¿no? Pero bueno. Bueno, Jaime, vamos a empezar por la inauguración de esta 18 edición. Ya es un asunto con solera, ¿no? Con mucha solera. Sí, yo creo que ya está más o menos asentada. Es verdad que el año pasado, bueno, lo de programar un poco a principio de diciembre, si te pilla como este año, el año pasado yo creo que fue peor el tema del puente, pues te condiciona un poco, pero bueno, yo creo que está lo suficientemente asentada como para que tenga un público que año tras año es fiel, ¿no? Y bueno, y nuestra esperanza y nuestro objetivo es abrir también la muestra. Llevamos años intentándolo a nuevos públicos. El día 4 es la inauguración, que es el próximo jueves, y empezáis con un plato fuerte y con un título como muy inquietante, ¿no? Sí, muy morentiano, ¿no? Mucho. Es exactamente, para no equivocarme, Ciudad sin sueño. Sí. O sea, cuéntanos de qué vamos a ver, qué es esto. Bueno, esta es una película que de hecho esta ahora se acaba de estrenar en cines. La vamos a pasar en la muestra casi en paralelo a su estreno en salas. Y es una película que cuenta, un poco apelando a lo que comentabas al principio, Historias de la Gente. Es una película que cuenta la relación entre dos adolescentes en un escenario como es Cañada Real. Es una película producto del trabajo de su director durante 6 años in situ en Cañada Real, que estuvo allí. Primero hizo un corto y, bueno, a partir de ese corto que hizo mediante un taller de cine con los habitantes de Cañada Real, luego hizo este largo. Y la verdad es que es una película... Creo, una vez me dijo Isaac Lacuesta en una entrevista que le hice que él prefiere que sus películas sean denominadas poéticas que políticas, porque al final a través de la poética es como se alcanza el cine político, ¿no? Pues esta película es un buen ejemplo también de eso, de cómo a través de un registro de representación poético estás haciendo un cine político. Y nos pareció una película muy interesante, aparte que viene avalada por un montón de premios, ¿no? Desde que se presentó en la Semana de la Crítica de Cannes, que le dieron el premio al mejor guión, etcétera. Pero es una película que yo creo que está muy en sintonía con el espíritu de esta muestra. En el momento es una película que apela al reconocimiento del otro por parte del espectador para mirarnos mejor a nosotros mismos, ¿no? Y ese es un poco el objetivo de la muestra. Y yo creo que esta película, que además vendrá a presentarla su director, Guillermo Galoe, es una película, aparte de muy hermosa, que cumple muy bien este objetivo, ¿no? De suscitar la empatía, despertar la empatía y la reflexión en el espectador. Nuevamente una selección de películas que las que no han sido directamente premiadas en festivales sí que han sido al menos mencionadas o señaladas. ¿Qué trabajos vamos a ver? Aparte de este que nos has contado, que por cierto, un asunto, el de la Cañada Real, muy muy resistente en el tiempo. Sí, sí. Yo, bueno, la semana pasada estuvieron los actores en la revuelta. Y comentaban que lo que les gusta, lo motivado de esta película, es que más allá de los asuntos que copan la agenda informativa de Cañada Real, sobre como la falta de luz, ¿no? O el tema de las drogas y tal, es que visibiliza otra realidad como mucho más inmediata y más cotidiana de lo que hay allí, ¿no? Y yo creo que esta película Una de las cosas, bueno, y la mayoría, yo como programador, ya lo comenté otros años, lo que procuro es huir del cine que refuerza los clichés, ¿no? Que da respuestas al espectador, que la verdad es que me da bastante pereza, sea en un sentido ideológico o en otro, y lo que busco es películas como esta que le planteen escenarios de confrontación. Entonces yo creo que la programación un poco de este año está, como todos los años, guiada por eso, buscando, pues a ver, no sé, como te decía al principio, la diversidad, también abrir, que lo he comentado antes, a nuevos públicos. Por eso este año ya era una cosa que llevábamos, yo personalmente llevaba años queriendo hacer, era organizar unas sesiones para alumnos de primaria y secundaria, también para, con la idea de atraer nuevos públicos, ¿no? A la muestra de cine, que al final tenemos una audiencia muy fiel, pero muy, bueno, iba a decir envejecida, pero bueno, es que es la audiencia que va al cine ahora mismo, no es la de la muestra, o sea, tú vas a cualquier sala de cine y es un poco eso. Entonces yo creo que también nuestro compromiso es por traer a nuevos públicos al hecho de una experiencia colectiva, como es el hecho de ir al cine, ¿no? A nuevos públicos con un clásico impresionante. Sí, el miércoles en sesión matinal vamos a tener a estudiantes de primaria viendo La Quimera del Oro, además un poco coincidiendo que este año es el centenario de la película de Chaplin, y luego el mismo jueves por la mañana antes de la inauguración vamos a programar una película. A mí me gusta mucho personalmente, porque además creo que es una película muy divertida, es una comedia muy divertida, pero donde subyace una, ¿sabes? Se cuestionan determinados estigmas ligados a la masculinidad, lo que ha sido, que es Los Aitás, de Borja Gobeaga. Y es una peli que vamos a proyectar con alumnos de secundaria. Además, estoy muy motivado porque me han dicho que está el teatro lleno. O sea, que van a venir, sí, que los institutos han respondido bastante bien. Y va a haber un coloquio con Borja, que va a venir Borja Gobeaga, el director de, bueno, Pagafantas, ¿no? Controles, bueno, Fede Tarras, va a venir a dialogar con los estudiantes de secundaria. Así que, bueno, a ver cómo salimos de esta experiencia. Y ojalá sirva para atraer esto a nuevos públicos, al resto de la muestra. Sí. Pues te iba a preguntar, ya no te pregunto, Jaime, sí. Lo has explicado muy bien. Me sorprende mucho y me gustaría saber un poquito por encima, claro, cuál ha sido el proceso para contactar con los colegios e institutos, porque no es fácil que colaboren en estas cosas, ¿no? Bueno, mira, hasta aquí Belén, que yo creo que lo puede explicar mejor de su época de concejal. Esto es algo que ha llevado cultura directamente y no es fácil, es un rollo, porque como todo, a mí, yo ya como programador, lo que peor llevo es un poco todo el tema de la burocratización de la administración, y al final es eso, es como tienes que presentar una propuesta, tienes que hablar con un director, en este caso Gobeaga, en julio, para ver si al señor le viene bien en diciembre, que esto es una cosa que la administración no entiende, como que sí, pero que te diga, pero bueno, es que no, yo no sé qué voy a hacer de aquí a 6 meses, y supongo que este señor, bueno, tiene la idea que va a estar rodando en algún sitio, pero entonces lograr eso no, pero es que necesitan pasarle una lista a principios de curso a los colegios para que, entonces todo ese rollo burocrático es lo más, pero bueno, yo ahí no he estado muy presente, digamos, lo que me aseguré es el sí del director para venir al coloquio. A partir de ahí ya lo gestionaron desde Cultura, con los institutos y con Educación, para, pues eso, para proponer la actividad, y luego pues ya los institutos van diciendo si van respondiendo. Sí, pues o sea, enhorabuena, porque es una experiencia de base para todos y es muy interesante. Yo espero y que sí. Y luego una segunda cosa que te quería preguntar, estamos reivindicando por tierra, mar y aire que los derechos, los cortos también tienen derecho a existir. ¿Estáis apostando por los cortos directamente? De hecho, en Alcobendas hay un festival ahora de Ciudad de Alcobendas en Alcobendas, lógicamente, y sabemos también que en Sanse tenemos la tradición. Lo habéis incorporado a esta muestra de cine. ¿Hay cortos interesantes en la programación? Sí, bueno, la parte de cortos es también lo que nos interesa, establecer. Es verdad que en estos municipios hay mucha actividad cultural, pero al final parece muchas veces como un reino de taifas, que cada cual tiene su, ¿sabes?, su organización o su asociación y tal. Y entonces yo, a través de la muestra, siempre hemos puesto también mucho empeño como en establecer sinergias, porque yo creo que es muy positivo, pues eso, que unir lo que es la muestra, otras, en este caso, a la actividad que lleva a cabo Sanse Cortos en Abierto, y ellos se incorporaron a la programación de la muestra hace ya unos años. Un poco, primero fue por necesidad, porque fue el año de la pandemia y no encontraban fechas para tal, pero a partir de ahí hemos establecido una relación de colaboración que está muy bien, y bueno, en la muestra encuentran su espacio para que hagan una presentación de cortos. Desde el año pasado, antes era pues, cortos sobre el tema de derechos humanos, y desde el año pasado más se están dedicando como a proyectar la cortos de una directora, digo directora porque sí, han sido mujeres estos 2 años, y luego traerla allá para un coloquio, ¿no? Hacer como un monográfico sobre, y yo creo que eso está muy bien. De hecho, el viernes iniciamos con la sesión de Sanse Cortos en Abierto, y luego vamos a tener también 2 propuestas muy muy buenas. Una es Gawa de Paul Urquijo, que ya vino hace 3 años a presentar Irati, no sé si os acordáis, y la verdad sí. Es que vino, estuvo muy bien el coloquio y él quedó encantado. Entonces este año le contactamos para si viniera a presentar su nueva película, que está muy chula, un poco como Irati, en esa tradición de cine fantástico sobre tradiciones y el folclore vasco, al final también hace un retrato sobre, pues, la emancipación femenina, ¿no? Que es un poco lo que habla, a pesar de ser una historia de brujas en el siglo XVII, que, bueno, ya sabemos también el componente que tenía la palabra bruja en ese contexto. Y luego el mismo viernes vamos a acabar la jornada también con una peli, con un documental de Raúl Peck, que es un documentalista, no sé si os acordáis. Bueno, él también hace ficción, de hecho, lo que pasa es que no se estrenó mucho en España, El joven Marx, que igual os suena, esta película era una película de ficción de él, y luego se ha estrenado muchas pelis documentales, y ahora este año presento en San Sebastián la de Orwell, 2 + 2 = 5, que nos pareció también muy interesante. Además va a ser la sesión que organicemos con la Amnistía Internacional, con el grupo local, que venimos colaborando también desde hace años, y es una película que, a través de material de archivo, evoca la figura de Orwell al final de su vida, cuando estaba redactando 1984, y sobre todo los ecos que hay de esa novela y de los totalitarismos, de los ítems ligados a los regímenes totalitarios en la actualidad política, ¿no? Es una película bastante estremecedora, pero muy elocuente, ¿no?, del momento en que estamos viviendo. Sí, mira, justo iba a comentarte que en esa película me recordaba los tiempos convulsos estos en los que estamos viviendo, y que de qué manera tú crees o valoras que afectan a la producción cinematográfica. Hombre, pues afecta a todos. Es decir, el momento que tienes en los gobiernos de muchos países a gente que desprecia el hecho cultural por todo lo que implica, sobre todo el hecho de poder desarrollar una mirada crítica, una conciencia crítica, pues claro que afecta. O sea, lo estamos viendo, no sé, si queremos ir a un caso concreto, en Argentina, con el desmantelamiento, ¿no?, de todo el sistema de apoyos y subvenciones al cine, que también es una cosa muy curiosa, de que siempre está muy entredicho las subvenciones al cine, es tremendo, porque nadie cuestiona las subvenciones, digamos, a la automotriz o a otros sectores o a los propios medios de comunicación. Ni al fútbol. Sí, bueno, al fútbol, que no son directas, pero también son indirectas. Pero sí, ¿no? Parece que el cine es una cosa que tenía que estar reservada, pues, para diletantes y gente vocacional. Jaime, este año, no sé si será percepción mía, transmites un semblante risueño, alegre. Yo creo que este año piensas que tu mejor edición, ¿verdad? Bueno, en cuanto a programación, yo estoy muy contento, la verdad, y la verdad es que también la resolvimos pronto, que otros años estás ya hasta el final negociando pelis. Este año lo tenía muy, muy claro, y todo fue más fácil. Ahora veremos cómo responde luego el público, que es la gran incógnita, y sobre todo, sobre todo las sesiones que viene gente de, ¿no?, a participar en los coloquios y tal, pues te gusta. Yo estoy muy esperanzado con lo de los institutos, no sé cómo resulte, pero bueno, a ver, que también me... No sé, tendría que prepararme algo, que estoy pensando que no sé cómo confrontarme con 700 adolescentes, pero bueno. Algo es más fácil de lo que crees. Sí, ¿no? Sí. Sí, espero que sí. ¿Pero vas solo ante el peligro? ¿Alguien te acompañará? No, viene Borja Gobiaga al coloquio, ¿no? Bueno. No, en ese aspecto estoy tranquilo, además. Yo creo que la película conecta muy bien. Es una película muy, muy, muy chula y muy, muy bonita. O sea que... Has dicho que te ha resultado fácil esta programación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser? No, pues porque más o menos teníamos una serie de títulos en la cabeza y han ido... Y, por ejemplo, a última hora se cayó uno, pero teníamos uno en la recámara que hemos incorporado a la programación, a propuesta precisamente de una persona que lleva prensa de esta película, que la conozco, y me lo sugirió, y bueno. O sea que más o menos teníamos la programación pensada, otras películas que se han quedado fuera, pero que seguía todo, fue muy rápido este año. Sí, tal. Entonces, hacer una programación como esta, ¿que cuántas películas vamos a ver, Jaime? A ver, pues ¿cuántas son? Pues creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, son 7 pelis, más las 2 de sesiones escolar, 9, más la sesión de corto, son 10 sesiones. 10. Para llegar a esta selección tendréis que ver muchas películas. ¿Cómo se hace eso? Sí, bueno, o sea, yo ya... A ver, primero me refiero un poco a final de año, digamos, para también, porque la idea es poner pelis, pues eso, que recientes, o que no estén estrenadas, o que acaben de estrenarse, o tal. También porque eso facilita luego que venga gente a los coloquios, ¿no? No es como pedir a un director que esté a principio de año, que venga a promocionar una película que ya se ha desentendido, digamos, de ella. Entonces está más por la labor cuando es reciente el estreno. Y luego, bueno, pues hay opciones, vas viendo la disponibilidad de la gente. Yo intento que haya un coloquio cada día, y luego hay pelis que me parecen muy interesantes proyectar, Este año tenemos, por ejemplo, la de Oyente Secreto, que el sábado 7 de diciembre vamos a proyectar. A mí me parece unas películas del año, me parece una... Esto ya es un capricho personal. Luego también es verdad que influye mucho, a saber, no, o sea, yo proyecto pensando en el espectador, ¿no? Pero también me gusta poner un poco a prueba al espectador, porque al final siempre estamos acostumbrados a ver un tipo de cine solo, y sí, es más cómodo, pero también sacar un poco de la zona de confort, que yo muchas veces tengo la duda, digo, me van a correr a gorrazos. El año pasado puse una peli, Grand Tour, que a mí me parece un fascinante, pero es una peli muy insólita, de un director muy particular, que es Miguel Gómez, un director portugués. Y me hizo una presentación como un poco prolija para introducirla, para tal, y luego sorprendentemente fue la película que más gustó. O sea, que muchas veces también tienes la sensación de que no, esto es una película difícil, esto es como se sale de lo habitual. Y luego precisamente yo creo que por eso conecta más, o sea, por lo insólito, ¿no? La gente también que viene a la muestra, yo creo que está abierto a, ya son muchos años programando con ese espíritu de desconcertar o de tal. Entonces yo creo que digamos la línea por la que ha puesto es un poco esa. Por ejemplo, o sea, La Voz de Gin la podía haber puesto, pero luego lo que pienso es una película que tiene un valor, esto ya es una opinión subjetiva, ¿vale? Pero me parece que tiene un valor testimonial más que cinematográfico. Entonces intento un poco huir de, aunque a veces incluyo obviamente este tipo de películas, pero por otro lado es una película que va a ver, que la gente que quiere el tema de la causa palestina está como muy tal, ya la va a ver. Entonces no sé si tiene mucho sentido programarla aquí. O sea, porque yo lo que no busco es que venga una audiencia a reafirmarse en sus creencias y organizar, digamos, una asamblea. Que podía, lo estuve valorando, pero luego, por ejemplo, eso me echa, cuando veo que es una película que ya va a estar como un año, que me dijo un espectador, ¿por qué no habéis puesto My Isabel? Digo, pero tú la has visto, ¿verdad? Sí, está muy bien. Digo, pues por eso, ¿cuándo se estrenó? En septiembre. Claro. Si es el público que quiere ver esa película, ya ha ido a verla, ¿no? Entonces, no, yo creo que también con los programadores tenemos que dar visibilidad a un tipo de cine que igual si no lo traigo a la muestra, la gente no va a verlo. Es como, por ejemplo, vuelvo a insistir, la de Oyente Secreto, ¿no? Es una película, bueno, esta no se ha estrenado todavía, este año también tenemos muchos preestrenos. Esta es la película, la candidata de Brasil a los Oscar, entonces pues se estrena en marzo así. Es una película que habla del periodo de la dictadura militar brasileña, pero no desde un punto de vista tampoco testimonial ni de denuncia, sino que lo tiene, obviamente. Es una película que cuestiona, ¿no?, aquellos años sombríos y eso, pero es una película que celebra la disidencia desde un punto de vista muy luminoso y que luego también habla de cómo se de la representación y de la memoria, digamos, sentimental unida a la memoria de lucha. Entonces, y a la memoria de también, o sea, por ejemplo, como del director como espectador de cine en aquellos años. Entonces es una película que me parece muy, muy valiosa en ese sentido. Pues Jaime, no nos queda mucho tiempo, pero a mí me gustaría saber, aparte de que ahora nos digas unas palabras para invitar a la gente a que asista, me gustaría saber cuánto se destina, qué presupuesto se destina desde el ayuntamiento, desde quien organiza esto, a un evento de estas características. A ver, es muy variable, pero cada vez más, entre otras cosas, porque también se pone más caro conseguir las películas. Yo qué sé, hace cuando yo empecé, más o menos el fee, que es como el alquiler de copia medio, era como, al igual te cobraban 800 euros, ahora está 1.200, 1.500, pues echa cuenta si son 10 proyecciones. Bueno, la verdad que alguna, los clásicos son más baratos, las películas que no se han estrenado te cobran más porque no están estrenadas. Entonces, pues eso, pues hay que echarle cuentas. Un poco es variable en función de eso, de sobre todo la mayoría del presupuesto destinado a alquilar las copias de las pelis. O sea, porque las pelis se pagan, hay gente que es una industria, o sea, que decir que lo digo porque yo cuando empecé la muestra esta había mucha que la programaban, o sea, esto empezó ligado al consejo local de ONGs, si venía la ONG de turno con un pendrive a traerte una peli que la pusieras, y yo creo que la gente no es muy consciente, eso tiene unos derechos de autor, claro. Tiene una, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso es todo lo que se paga a través del fee de copia. Y bueno, pues nada, animar a la gente, aparte de todas las pelis que he dicho, no me quiero ir sin mencionar las dos proyecciones que tenemos el domingo, que de clausura, que yo creo que va a ser una clausura espectacular, con dos pelis que muy potentes. La primera es La Historia del Buen Valle, de José Luis Guerín, que es un clásico del cine español, director de En Construcción o Tren de Sombras. Buenísimo. Pues esta es una historia que también apela a la memoria colectiva de un barrio. O sea, es como el 47, pero bien, ¿sabes? que es el barrio. Sí, o sea, es una película que digamos más compleja y realmente más honesta. En la representación de la memoria colectiva de un lugar y de una lucha vecinal, que es la de Balbona, este barrio de Barcelona. Y luego después de esto vamos a tener un coloquio online con José Luis Guerín, que yo creo es un lujo porque aparte un director genial, es un pedagogo excepcional y es un gusto oírle. Vamos a cerrar la muestra con El Extranjero, de Ozón, que también es un preestreno, pues se estrena a finales de diciembre. La vamos a poner antes de que lleguen los cines. Y es como un imposible que la adaptación de la novela homónima de Camus de Albert Camus, extranjero, y sale bastante bien librado. A mí es una película que me parece muy, muy sugerente, así que nada, animar a la gente a que venga, que cada cual encuentre su peli, que todas las proyecciones son gratis, los coloquios también, y la entrada del libro está completa al aforo, así que a ver cómo se da este año y si sigue respondiendo la gente, que la continuidad de la muestra depende mucho de la respuesta de la gente. Pues seguro que sí, seguro que la gente va a responder y que el Adolfo Marsillac va a estar lleno todos estos días, del 4 al 7, ¿no? Del 4 al 7, sí. Tenéis publicadas en diferentes plataformas y también lo tendréis en Es lo que hay, Sanse, el programa completo para que no os perdáis ni una sola sesión. Jaime, muchas gracias y enhorabuena por esta 18 edición y por seguir al frente de esto. Ya os preguntaremos por un festival de cine para Sanse. Sí, muchas gracias, Begoña. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light. Been staying most of the night, still in the gangsta's paradise. Been staying most of the night. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Been staying most of our lives, living in the gangster's paradise. Been staying most of our lives, living in the gangster's paradise. Empezar con la siguiente entrevista. HOP es una organización sin ánimo de lucro comprometida con revertir la emergencia climática. Esta organización nació en 2018 cuando Javier Peña empezó a abrir canales en redes sociales y a publicar vídeos. Son ya muchos los grupos de acción organizados en toda España que se han sumado a este proyecto. Y aquí, en Sanse, también se ha organizado un grupo, el de Sanse por la Regeneración. Para contarnos este proyecto ilusionante, hoy tenemos con nosotros a tres de las promotoras de este grupo. Primero vamos a escuchar un mensaje de Irene, que no ha podido venir, y a continuación hablaremos con Patricia y Belén, que nos contarán más sobre este tema. Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo, muchas gracias, Es lo que hay, y Radio Utopía, por este espacio que nos dais. Y bueno, presentarme, soy Irene Tiscar y soy miembro de el incipiente colectivo Sanse por la Regeneración, y vengo a invitaros a algo que sinceramente me hace muchísima ilusión, y es que el viernes 12 de diciembre a las 6 de la tarde en el Centro Municipal Marcelino Camacho proyectaremos la serie documental Hope, estamos a tiempo, y después tendremos un pequeño coloquio para pensar juntos qué podemos hacer en nuestro pueblo. Antes de nada, me gustaría hablar y compartir algo personal, ¿no? En mi casa, Hope ya forma parte de nuestra vida familiar. La vemos con nuestra hija e hijos adolescentes, la comentamos, nos hace hablar de cosas que normalmente no hablamos entre semana, cuando la vida va tan deprisa. Y es una serie que te abre una ventana. Te enseña soluciones reales, proyectos que ya están funcionando en distintos países y te haces sentir que hay caminos, que por supuesto hay respuestas y soluciones. Y un día, conversando con Patricia, mi ahora compañera de Sanse por la Regeneración, me contó que había visto en la página de Hope un apartado que invita a los vecinos a organizarse y a moverse como sociedad. Me dijo también que incluso ofrecen apoyo logístico para quienes quieran activar algo en su municipio. Y bueno, a nivel familiar llevamos muchos años intentando cuidar el mundo desde lo pequeño, desde nuestra casa, desde lo íntimo, desde esas trincheras privadas que todas y todos conocemos, como reciclar, consumir mejor, enseñar a nuestros hijos a mirar la naturaleza con respeto. Y bueno, que formamos parte de un todo y que todos somos importantes. Y siempre con la sensación de que una sola persona o una sola familia pues llega hasta donde llega, ¿no? Y de pronto, esta idea de hacerlo juntas, de juntarnos como comunidad, de crear algo que no dependa solo de uno, me pareció profundamente esperanzadora. Ahí luego, cuando pude, se lo conté a Belén, coincidiendo en algunos lugares comunes, y se nos unió también. Y bueno, esto va de lugar, de tener un lugar donde podamos caber todas las familias, los adolescentes que tantas veces van por delante de nosotros, los niños pequeños que heredarán el mundo que estamos dejando, y un lugar donde hablar sin miedo y sin tecnicismos, desde el sentido común y las ganas de vivir mejor. Y bueno, ¿por qué Hope? Porque Hope muestra soluciones que ya existen, que ya están en marcha, y lo hacen con una humanidad que conmueve. Porque es difícil ver la serie y no pensar, ¿y si aquí? ¿Y si en Sanse pudiéramos? ¿Y si nosotros como vecindario hiciéramos? ¿Y si nosotros como familia hiciéramos? Porque, por ejemplo, si bajamos al centro de Sanse, lo que vemos es un desierto de asfalto, aceras duras, hileras de bolardos, muy poco árbol y muy poca sombra, muy poco aire. Y todo esto empeora la calidad de aire y nuestra salud está en juego. Nada más y nada menos, en mi calle, en una calle del centro, 127 bolardos y ni un árbol. Y por eso en casa repetíamos la frase, una frase muy sencilla que la tenemos acuñada y que la trasladamos a Sanse por la Regeneración, que es: donde cabe un bolardo, cabe un árbol. Y no es un eslogan, es una invitación a imaginar, una invitación a hacer. El objetivo de la proyección no es que nadie salga con tareas o con deberes, es que salgamos con mirada, con la sensación de que si nos juntamos, si pensamos juntas y juntos, si abrimos el espacio a jóvenes, a familias, a vecinos de toda la vida, a los más frescos del barrio y a los más veteranos, quizá podemos construir un Sanse más amable, más fresco, más vivo. Así que os invito de corazón, si os preocupa el clima, venid. Si os preocupa vuestro barrio, venid. Si tenéis adolescentes que necesitan espacio para decidir y decir lo que piensan, traedlos, invitadles. Si tenéis niños pequeños, venid con ellos. Esto va con ellos y para ellos. Y si simplemente queréis entender qué está pasando en el mundo, sin miedo, sin culpa y con un poco de luz, este es un buen lugar para empezar. Así que bueno, sin más dilación, espero veros el viernes 12 de diciembre a las 6 de la tarde en el Centro Municipal Marcelino Camacho. Habrá talleres para peques y para que todos quepamos y podemos estar a gusto, y la entrada será libre hasta completar aforo. Así que desde Sanse por la Regeneración, gracias por escucharnos. Y bueno, tenemos esperanza de encontrarnos pronto. Qué ilusionante y qué ganas de sumarse, de hacer cosas y de ver un futuro mejor. Muchas gracias, Irene, por tus palabras. Y ahora tenemos a Patricia y a Belén aquí. contarnos un poco. Patricia, hola, buenas, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Patricia. Hola, contarnos un poquito por qué estáis vosotras en este proyecto y qué os ha movido. ¿Tú crees que después de escuchar a Irene, alguien no hace algo? Exacto. O sea, es que fue así, realmente, porque yo a Patricia la conocí después, pero claro, me cuenta esto. Y digo, pero a ver, porque, bueno, o sea, a mí me conocéis, yo me muevo más pues en el mundo musical, otro tipo de acciones. Y claro, digo, ostras, es que ¿cómo no voy a moverme por esto? Mi pequeño granito de arena, ¿no? Que de diferentes inquietudes, porque claro, mi intensidad es diferente, pero creo que también aporta y es lo que he aprendido en estas reuniones que hemos ido teniendo, ¿no? Porque yo no había visto ni el documental. Y claro, digo, yo tengo que verlo, a ver qué pasa aquí y tal. Contagiada, ¿no? Lo siguiente. Y si yo he podido contagiarme de esa ilusión, pues entiendo que todo el mundo puede hacerlo. Patricia ahora dirá, pues desde su perspectiva, ¿no? Porque además yo creo que somos las tres como diferentes ejemplos de algo que nos mueve a todos, pero con diferentes intensidades, ¿no? Incluso la forma de participar aquí, una grabada, otra por teléfono, otra presencial, quizá la que menos a lo mejor conocimientos de todo este movimiento tiene, y estoy aquí, pues cada una sumando en la medida de lo que puede. Yo creo que es el claro ejemplo de que en Sanse, pues oye, que vengan al Marcelino Camacho a contagiarse de esperanza, de ver las cosas desde otro lado, y que tampoco hay que hacer cosas grandes, grandes, grandes para cambiar el mundo, que una pequeña gotita a veces hace mucho, y un volardo, pues cambiado por un árbol, parece que no, pero va tiñendo un poquito de verde Sanse, ¿no? Eso es. Patricia, y tú cuéntanos, a ver, ¿por qué estás en este proyecto y cómo fueron los inicios? Pues yo creo que básicamente estoy por amor a mi hija, porque bueno, coincidió que ella estaba viendo en el cole, ella va a primaria y estaba trabajando pues cosas de estas del cambio climático, conoció la figura de Jane Goodall y le empezó a entrar como un poco de ansiedad, ¿no? Esto que llaman ansiedad climática, y me preguntaba, mamá, ¿y si se descongelan los polos qué va a pasar? Y tenía así como miedo. Y justo nosotros, su padre y yo, vimos la serie en casa y me emocioné muchísimo y dije, jolín, tengo que pasar a la acción, vamos a ver si se puede hacer algo, ¿no? Ya está bien de estar pasivos, resignados y siempre quejándonos, vamos a hacer algo. A lo mejor soy demasiado ilusa, pero bueno, yo enseguida me animo y dije, ¿por qué no? Así que me puse a indagar por la web, vi que se estaban montando grupos, le di al clic y dije, ahí va, si aquí no hay nadie más. Entonces, pues así fue como empecé a contactar con Irene y bueno, esto se ha ido expandiendo y he conocido a Belén y estoy muy contenta. Y poco a poco se irá sumando más gente, ¿no? Sí, y sí, sí. Sí, más gente. Y más se hará, gente. Se hará un grupo y de verdad podremos poner el granito de arena en Sanse. Hay más gente que se está sumando además al grupo de WhatsApp que hemos creado. Nosotras digamos que pues eso, el grupo motor, ¿no? Donde vamos un poco más pues ya conociéndonos, intentando hilar un poco esto, si es empezar a mover esa rueda, que no queremos protagonismos, que yo creo que Irene lo ha dicho muy claramente, aquí es cosa de todo el mundo. Hay un grupo de WhatsApp al que cualquiera que le apetezca se puede sumar, y cuanto más grande sea mejor. El día del acto, por ejemplo, pues ahí vamos a poder ver un poco pues cómo cada uno tiene la visión de esta historia y cómo puede aportar. Si es que estamos con un folio en blanco diciendo, esto es Sanse, ¿qué hacemos? Y un poco el vídeo es pues trasladar esa sensación de esperanza y no sé, nos rodea demasiada negatividad, ¿no? Esto es un desastre, todo muy oscuro. No, hay luz, hay brotes, vamos a aprovecharlos, ¿no? Es un poco eso, ¿no, Patricia? Sí, además es que son cosas que se están haciendo ya. Claro. Porque, no sé, vivimos un poco en el no se puede hacer nada, en el pesimismo. No, hay que cambiar, hay que empezar a soñar y a transformar nuestra ciudad. Porque es que se puede hacer, es que está demostrado que se está haciendo en otras partes, ¿por qué aquí no? Que también se están haciendo cosas, pero yo, no sé, me imagino pues los edificios verdes, las calles con naturaleza que lo desborde todo, ¿no? Pues eso, hay que soñar y hay que imaginar, que no perdamos esa capacidad de imaginar. La serie de 6 documentales, ¿no? De la serie Hope, yo solamente he visto uno. Y bueno, me quedé con lo siguiente, así como en esencia, ¿no? Soluciones hay ya a muchos problemas. La ciencia ofrece soluciones, la tecnología ofrece soluciones. Hay que intervenir, porque si no, como cuentan en ese documental, además muy gráficamente, ¿no? con esa gráfica en la que vas viendo el carbono, si se acumula, lo que se acumula, podemos cambiarlo. Esto tiene posibilidad de regenerarse, tenemos la obligación de dejar un planeta mejor que el que hemos recibido, pero entonces, ¿dónde está el problema? Si la ciencia ofrece alternativas, si la tecnología ofrece alternativas, hay una rama, hay una parte que debe de ser la política, que es la que no ofrece esas posibles soluciones. Y planteáis otra cosa que también me parece interesante y que también lo plantea el documental, que es la necesidad de intervenir. Eso es. Nos hemos acostumbrado en estas democracias, pseudodemocracias representativas, a que no intervenimos. Votamos una vez cada 4 años y ahí se acaba nuestra posición vital. Pero luego vivimos en pueblos donde te recogen o no te recogen la basura y de qué manera, te asfaltan una glorieta o te ponen césped artificial o te ponen bolardos en lugar de árboles. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el paso? La necesidad de intervenir individualmente, la posibilidad la entiendo, pero esto requiere de acciones colectivas, sí, para claro, que esto cambie. Sin duda. Yo creo que un poco, a ver, que me perdonen los del documental, pero yo creo que es un poco la excusa para hacer un llamamiento a la gente de Sanse, como se ha hecho, o sea, Patricia, corrígeme si me equivoco, pero no siempre se ha llamado a la gente a través del documental. En otros sitios se han organizado de otra manera, pues imagínate, en un pueblo más pequeño, a lo mejor es más fácil convocar reuniones y pensar en qué hacer en su pueblo. Sí, hacen acciones más diferentes, concretas, aquí, en vez de a lo mejor juntarse a ver eso el vídeo primero. Pero aquí parecía buena idea por la capacidad que tiene Sanse, y vamos, en el Marcelino Camacho, no me digas tú a mí, o sea, ojalá se llene. Y venga gente a pues eso, a decir, me preocupa mi ciudad, vamos a ver qué hacemos. El documental en sí es, para mí fue de verdad un chute de energía, porque es verdad que tenemos esa perspectiva negativa, o lo que tú misma decías hace un momento, de los políticos. Sí, no hacen nada, pero yo sí lo voy a hacer. Y te voy a poner, bueno, no sé si se les pondría la cara colorada, pero al menos lo voy a intentar. Y voy a hacer yo, tú, el otro, y esas pequeñas acciones ciudadanas, pues a lo mejor les empuja. Lo que no les va a empujar a hacer algo es si yo me quedo en mi casa sin hacer nada. Claro, entonces, claro, esa es la cuestión. Es un poco el intentar decir, venga, vamos. El documental, a ver, que se me entienda, es la excusa para juntarnos y decir qué hacemos con Sanse. Y lo primero, donde cabe un bolardo, cabe un árbol, que a mí me encanta. Pusimos un montón encanta, de pegatinas para el pueblo con eso. Bueno, frase. Habrá sorpresas, ya te aviso. Sí, sí, es así, que lo sí. primero que tenemos que hacer es juntarnos y a partir sí. de ahí, pues soñar y seguir juntos y pensar que podemos transformar, de verdad. Hombre, que quizá yo sí que creo que cuando un grupo de trabajo le da ideas a los políticos, ¿no? De esto se puede cambiar, esto se puede hacer, esto económicamente es incluso más barato que lo que estáis haciendo, es. Pues tampoco tiene que estar cerrado el ayuntamiento a recibir propuestas. Eso es. Ahí es donde intentaba yo decirle a Begoña, que parece que sin querer, pues es como que ya vamos con el no por delante muchas veces, de si no nos van a hacer ni caso, si es que esto ya está perdido, o es que ya hemos destrozado el mundo. Pues no, vamos a ver qué pasa, aunque sean pequeñas acciones, pero al final todas esas pequeñas pueden sumar mucho. Y como hemos visto que en otros sitios están funcionando los grupos de trabajo que se han creado, pues también te contagias un poco de esas experiencias. Y se van haciendo unas redes tan grandes y tan bonitas, porque ya no es solo pensar en qué verde es mi ciudad, es que se genera una red de amistad, de no sé, yo, el vínculo que hemos establecido, el grupito de personas en el poco tiempo que llevamos, por las cosas bonitas que nos unen, yo creo que es importante también, que no es solo el pensar en el árbol en sí, sino todo lo que genera alrededor, que yo creo que es bastante chulo. Entonces, pues mira, contagiada de la esperanza que se está aquí proyectando. Esperemos que se traslade a todo el mundo, hombre. A mí personalmente también me está sirviendo para sentir que formo parte de una comunidad, una comunidad que está trabajando por algo bellísimo. Entonces, pues es genial, porque yo no soy de aquí, de Sanse, y ya creo que me voy a quedar aquí para toda la vida. Pues jolín, vamos a ver si podemos mejorar la ciudad y que luego crezca mi hija en un entorno más saludable. Y estaría bien, ya que has nombrado a tu hija y que un poco tú empezaste por la preocupación que ella te trasladó, estaría muy bien tener contacto con los colegios, y que estos también, claro, proyectaran el documental y también informaran, ¿no?, a los alumnos de que se puede trabajar y se pueden hacer cosas. Sí, les hemos informado por correo electrónico del acto que va a haber. Y luego, bueno, hay alguna docente también en el grupo, y donde podamos, sí. Sí, invitados están. Está invitado, yo creo que prácticamente todo el mundo y parte del más allá. Luego ya veremos, pues habrá que ir avanzando, pues si surge a lo mejor el decir, pues venga, se va a hablar pues con institutos, con AMPAs, pues un poco ver lo que surge. Si es que está todo, pues lo que decía, el folio en blanco, y que el día 12 pues decidamos entre todas qué es lo que se va a hacer. Es un poco esa la intención. Y qué bueno sería también para los niños y los jóvenes, ¿no?, que queremos que se alejen de las pantallas y de otros peligros, no sé, que acechan por ahí, que formen parte de esto, que empiecen también ellos a construir. Es que es la mejor manera de darles una alternativa a eso que no queremos que, ¿no? Eso. A mí me parece un lugar ideal para ellos. Además, aquí hay unos cuantos coles con bandera verde. Oye, pues que lo pongan en práctica. Begoña se ríe. ¿Sí o no? Sí. Hay mucho verde. Pues eso. Valle, ¿eh? Bueno. No, pero es verdad que la importancia de la implicación es fundamental para cualquier sociedad mínimamente democrática. Cuando nos alejamos de esto, nos acercamos más a las tiranías, y las tiranías por lo general buscan los beneficios a costa de lo que sea. Y entonces tenemos el desastre medioambiental, social, político al que estamos hoy. Si la gente, cuando la gente empuja, hay reacciones, hay respuesta, siempre. El pasotismo inoculado desde hace décadas y desde instancias varias nos está haciendo un daño terrorífico. Así que ojalá ese impulso de ilusión, de amor, creo que ha llegado a decir Patricia, de emoción, creo que ha dicho, no sé si Irene o Belén, pues haga a la gente pasar a la acción, tomar las riendas de su propia vida, porque si no, nos llevan por donde ellos quieren. Tal cual. Pues lo dicho, vamos a llenar el Marcelino Camacho el próximo viernes 12 de diciembre. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Creo que hay talleres también, ¿no? Sí, para que puedan ir. O sea, es una actividad familiar. Entonces, bueno, si hay peques y no pueden estar en la proyección del vídeo, pues en el taller sin problema. Que están invitados todas las edades, todas las familias y todos los colectivos. Los peques no molestan y, al contrario, tienen que involucrarse. Eso es. Perfecto, pues muchísimas gracias, chicas, y enhorabuena. Y nos vemos el viernes. Gracias, nos vemos el viernes. Un besito, Patri. Adiós. Chao. Si ve que ya empieza el día del revés, no se me alarme. Baje la guardia, deje que el sol caliente el paseo en el parque. Si ve que en la primavera se cuela en invierno, espera. Cuido que la flor de tonto dolor alza la voz. Si ve que la lluvia se ha vuelto caprichosa, se para de golpe, ataca golpes y el campo llora. Seré yo que soy cobarde. si se más incendio. ¿Será que hay más loco? Ya nos preocuparemos, pero poquito a poco. Llenan las piscinas, secos los pozos. Que grita la tierra. Y la oímos todos. Flotando en el aire, matando sin freno, busca culpable, no será cierto. Se cae el latido de las colmenas y un manto de humo ya se eleva. Tapa la capital, que aquí no hay pesticidas, aquí no hay homicidas. Pues aquí hay pesticidas, hay homicidas y hay de todo, pero entramos en 15 días y un minuto. Esa ventana abierta en este programa a los grupos municipales del Ayuntamiento de Sanse, para que durante un minuto nos cuenten qué han hecho, qué van a hacer, qué opinan, lo que quieran. Hoy comenzamos con Más Madrid y Ángela Millán, su portavoz. Después de casi un año de trabajo incansable por parte de Más Madrid Sanse para que saliera a la luz la verdad sobre el Plan Vive en nuestro municipio, por fin tenemos los datos, que confirman lo que ya veníamos advirtiendo, y es que el Plan Vive en nuestra ciudad ha sido un verdadero fraude, un saqueo de suelo público puesto en beneficio de los intereses privados de fondos de inversión y, de paso, una campaña publicitaria del Partido Popular, de la señora Ayuso en la comunidad y de la señora Fernández en nuestra ciudad. De casi 11.700 solicitudes recibidas, el 94,5% fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos de renta que se pedían. Recordemos, por una vivienda de 3 dormitorios, la renta mensual es de unos 1.300 euros y se pedían casi 4.000 euros de ingresos netos al mes, muy lejos del alcance de la inmensa mayoría de las vecinas y vecinos de Sanse. Y lo que es más grave aún es que se han entregado únicamente el 40% de las viviendas, porque de cada 3 adjudicaciones, una se ha rechazado, justamente por esto. Desde Más Madrid Sanse no vamos a dejar de pelear por una vivienda digna, de calidad y verdaderamente asequible, como hemos demostrado con nuestro trabajo en este último año. Bueno, pues acabamos de escuchar a Ángela Millán de Más Madrid Sanse, y ahora nos acompaña Juan Torres, portavoz de Izquierda Independiente. Nos duele Palestina porque nos duelen las injusticias allá donde tengan lugar. Nos duele el sufrimiento histórico del pueblo palestino. Nos duele la expulsión de su tierra, de sus casas, de sus campos. Nos duele desde 1948, cuando la creación del nuevo Estado sionista negó su existencia y permitió el asesinato y la expulsión de cientos de miles de palestinos de sus pueblos y de sus casas. Nos duele la indiferencia durante décadas de la comunidad internacional y de las llamadas democracias occidentales. Nos duelen las decenas de miles de personas asesinadas en Gaza desde el 2023 y que algunas fuentes, como la UNRWA, cifran en más de 600.000 muertos, la mitad de ellos niños. Nos duelen los olivos, símbolos de la paz y de la identidad palestina, arrancados por los ocupantes israelíes, las casas atacadas y destruidas para obligarles a abandonar su tierra. Y porque nos duele y queremos explicar cuál es su historia, su patrimonio, sus costumbres y que es un pueblo vivo, desde Izquierda Independiente hemos organizado una exposición en la Biblioteca Marcos Ana del 1 al 13 de diciembre. Y el miércoles 3 de diciembre a las 6:30 de la tarde vamos a realizar la inauguración con una conferencia en la que participará Raquel Martín, la directora de la UNRWA en España y el embajador de Palestina en nuestro país. Esperemos que le interese a la gente, que se vea que Palestina existe, que tiene historia y que tiene derecho a vivir en paz en su tierra. Nos duele Palestina, como a Juan Torres, portavoz de Izquierda Independiente, al que acabamos de escuchar. Y ahora vamos con el último de los grupos municipales, el Partido Popular, por voz de Marcos Zurita.

Buenas tardes, Begoña. Me pides que comente brevemente el fallo del caso del fiscal general del Estado emitido por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y bueno, pues es un poco difícil, puesto que, como todos sabemos, no hay sentencia y hay poco que comentar porque únicamente conocemos el fallo, con lo cual lo que nos tenemos que ir es a comentar aspectos circunstanciales o tangenciales del mismo. Ha habido un fallo condenatorio por un 5-2 y es cierto que no conocemos más ni tenemos mejor formación jurídica que los cinco magistrados que han condenado, pero tampoco tenemos mejor formación jurídica que las dos magistradas que han absuelto. Con lo cual hay división de opiniones y nos tenemos que quedar a analizar un caso tan especial como este con un fiscal general imputado, el primero que ha pasado aquí en España, con una instrucción también muy errática, prospectiva para algunos, con una intervención de la UCO absolutamente que le ha dado prioridad absoluta a este tema, con una quiebra del principio acusatorio, porque si lo recuerdas se iniciaba con una acusación del 417.2 de revelación de secretos, que ha pasado a condenarse con el 417.1, la revelación de datos de particulares, con lo cual se ha cambiado, digamos, no el tipo, pero sí el subtipo penal por el que se acusaba, algo que quiebra, a mi humilde opinión, el principio acusatorio. Es decir, yo me defiendo de la acusación contra la que me hacen, no contra un subtipo que en principio fue desestimado. Hay que recordar que 5 de los 7 magistrados instruyeron esta causa, es decir, aquí se produce otra irregularidad cuando los jueces instructores que admiten a trámite esta querella son los mismos que deciden. Entonces, bueno, pues este es otro elemento raro. Hay otro elemento raro en las acusaciones particulares, que son, pues, manos limpias, organizaciones vinculadas a la extrema derecha, el ilustrísimo Colegio de Abogados de la Abogacía de Madrid, del que soy parte y que no sé por qué ha tenido que iniciar o que sumarse a esta especie de linchamiento del fiscal general del Estado. Y bueno, pues esto es lo que ha dado, un fallo de 2 años de inhabilitación, conocido el 20 de noviembre, otro día, otra fecha especialmente señalada, de la que en una deliberación muy rápida, de escasamente una semana, que contrasta con los meses o incluso años que suele tardar el Tribunal Supremo para resolver, en un caso muy mediático, donde un mentiroso y un supuesto corrupto han volcado, ¿no?, una institución como la Fiscalía General del Estado. Y esto pues lleva un poco al análisis sociológico de este posfranquismo, de esta transición no realizada en todo el ámbito de la justicia, de esta polarización social, de esta división completa de opiniones, ¿no? Y bueno, pues una quiebra, además un delito indiciario, es decir, que solo con indicios basta para condenar, ¿no? No ha habido un testimonio directo, una prueba de cargo directa, y sí que la ha habido de descargo. Los periodistas que decían que conocían con anterioridad este correo y esta asunción de culpabilidad. Bueno, esto lleva también al tema de la politización de la justicia y de la judicialización de la política, es decir, es un camino de ida y vuelta que se puede recorrer en ambos sentidos. Como punto de final y de optimista, bueno, pues el nombramiento de la nueva fiscal del Estado, una mujer, Teresa Peromato, que es estupenda, una fiscal con 35 años de carrera, una fiscal de violencia de género, una fiscal progresista, una fiscal muy combativa y que fue nombrada el 25N, el Día contra la Violencia de Género. Cuelgan de un balcón del Raval una sábana sucia sin ropa. Hay un niño llorando, perdió aquel balón tan bonito y tan roto. Amanecen en un callejón el turista, el bufón y una loca. Ha inventado una nueva canción, pues también se le fue la pelota. Se imagina viviendo algún día lejos de aquel lodazal. Quiere pensar que tras las aguas tan frías de aquella ría todo es ideal. No ves, aquí tu casa es la mía. Aquí es tan fácil soñar, es otro ciclo vital, rituales de santería. calorcito en los pies, ritmo de calle al son del tres. Con la sonrisa pa'lante y el llanto al final ya volviste a mirar. Que pronto venden las pieles europeitos y gringos a ser. Cuánta bajeza moral, cuánta tristeza, qué duro, qué mal. Imagínate. Buenas tardes. Hemos entrado en la recta final del año y, como es, ya se ha convertido en costumbre, se acelera de manera desmedida el consumismo. Compras y más compras por Black Friday, Cyber Monday, lotería de Navidad, regalos, ropa, comidas extraordinarias. Y después, luego, en enero, vendrán las rebajas. O sea, muchas más ofertas y ocasiones para gastar de las que nos podemos permitir. El consumismo, la esclavitud moderna, somos esclavos voluntarios de él, de este sistema que nos hace trabajar para comprar lo que no necesitamos o lo que ya tenemos. Y esta es una esclavitud suave, es sutil, no hay cadenas, no hay látigo. Lo que sí hay es que ves que la sociedad celebra esa prisión. Ya no venden productos, nos venden sensaciones o estatus social o pertenecer a un grupo exclusivo. Ya no compramos por necesidad. Un teléfono puede durar 10 años, pero claro, a los 2 años ya han salido 2 nuevos. Y además que en cuanto que ya tienen un poquito de tiempo, pues no se sabe por qué se ralentizan. La ropa nos podía durar décadas, pero la moda cada año cambia. El ciclo se convierte en infinito, en ciclo de reemplazo que mantiene la máquina girando. Y encima, las tarjetas de crédito, los préstamos rápidos, han eliminado la barrera natural del dinero limitado por la realidad. Ahora ya no tenemos ni realidad de lo que nos gastamos. La obsolescencia, cambiar de teléfono o de coche, esa ropa que solo te pusiste una vez o no te pones porque pasó de moda el segundo, tercer, cuarto o quinto par de zapatos que no necesitas, etcétera. Quizá todo esto pues mueva la economía, pero no desarrolla para nada nuestras vidas. El sacrificio que hacemos para comprar no es solo económico, invertimos nuestro tiempo. Tiempo de vida, tiempo que tenemos para gastar, solamente para conseguir un poco de dinero. Ese estilo de vida nos roba relaciones, autenticidad, presencia. Nos roba el tiempo que es lo único que no se puede comprar, ya lo decía Mújica. En una sociedad consumista que confunde el ser con el tener, la calidad de la persona se mide por lo que tiene, no por la autonomía que siente. Cuando nos definimos por lo que poseemos en lugar de por quiénes somos, perdemos lo más vital. El consumo está sustituyendo a la religión. Ahora los centros comerciales es la catedral, el Black Friday es la festividad y la tarjeta de crédito el instrumento de comunión. Solo nos queda, pues eso, a ver si podemos salir de esta opresión. Y para salir de este sistema consumista hay que responder una pregunta, que a lo mejor la respuesta a esa pregunta es la solución al problema. ¿Qué necesitamos realmente para vivir? Que la vida os sea grata. Salud. Buenas tardes. No sé si sabéis que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se viene conmemorando desde 1988, proclamado por la Organización Mundial de la Salud el 27 de octubre del mismo año y respaldado por su Asamblea General y por la de las Naciones Unidas. Este día surgió para concienciar sobre el virus VIH y sus consecuencias, recordar también a los fallecidos, ayudar a los que padecen la enfermedad y combatir el estigma que suele acompañar a esta dolencia. Este virus surgió a finales del siglo XX y es uno de los más conocidos por su expansión y complejidad, ya que afecta al sistema inmunológico y genera la infección conocida como SIDA, antesala de una variedad de enfermedades como la candidiasis, la tuberculosis, la neumonía, entre muchas otras afecciones que puede causar el virus del VIH. Este se adquiere por contagio a través de la sangre, principalmente en relaciones sexuales con personas infectadas, siendo mayor el riesgo en las penetraciones anales. En la década de los 80 se extendió de forma exponencial debido al auge que experimentó el consumo de heroína, que en muchas ocasiones tenían que utilizar la misma jeringuilla para pincharse, porque la mayoría de las farmacias en aquella época se negaban a venderles agujas a los heroinómanos, lo que contribuyó notablemente a extender el virus. Tras un periodo de 8 a 10 años, los efectos de la infección se hacen presentes y aparecen las enfermedades asociadas y oportunistas que en los tratamientos y con la medicación existente, muchas de ellas se pueden evitar. Son cuantiosos los fármacos disponibles hoy para tratar el SIDA, consiguiendo que la enfermedad actualmente esté prácticamente cronificada, es decir, que las infecciones oportunistas que aparecen con el SIDA no se puedan desarrollar, mejorando así la calidad de vida de los contagiados por el virus y reduciéndose sustancialmente la mortalidad por esta causa. Pero lamentablemente, y después de 45 años desde que se diagnosticó el virus del VIH, no existe todavía una vacuna aprobada, aunque en las investigaciones realizadas hay resultados esperanzadores, ya que han tenido una eficacia del 99% en los ensayos clínicos, un indicio claro de que será posible prevenir la infección del SIDA. Es posible que detrás de la tardanza en el hallazgo de una vacuna también esté la codicia de las patentes, que impiden el cruce de información y perjudican la investigación coordinada y eficiente de la enfermedad. Hoy conmemoramos una efeméride que los antimilitaristas celebraremos con entusiasmo, ya que un día como hoy, pero de 1948, Costa Rica decide abolir sus fuerzas armadas. Un año más tarde, el 7 de noviembre de 1949, en el marco de la Segunda República, aprueban una nueva constitución recogiendo en ella la disolución de las Fuerzas Armadas Permanentes. Esta decisión se toma tras años de disturbios sociopolíticos que en el país vivió más de un lustro, degenerando finalmente en una guerra civil que duraría poco más o menos 45 días. Algunos meses después de finalizar la guerra, la Junta Nacional de Costa Rica, encabezada por su presidente, golpean una de las paredes del cuartel de Bellavista como un acto simbólico para representar el cierre del ciclo de las armas. Esta medida, que actualmente sigue en vigor, transformó la estructura militar y el concepto de defensa nacional, una medida que contribuyó al desarrollo social y democrático del país, un país al que se le conoce como pura vida, por su clima, naturaleza, la calidad de la asistencia sanitaria o por el bienestar social del que disfrutan, por lo que en la actualidad se ha convertido en el segundo país de Latinoamérica con mejor calidad de vida tras el Uruguay. No tendremos muchas dudas de lo inconveniente y destructivo que resulte invertir en armas, ya que sirven solo para matar, destrozar y producir caos, generando ruina y sufrimiento. Armas que solo valen para bombardear el progreso. Y lo sabemos, porque tenemos la certeza histórica que las guerras no le han hecho ningún bien a los pueblos que las han padecido. Costa Rica decidió en 1948 apostar por la paz y el progreso, deshaciéndose de sus fuerzas armadas, un buen ejemplo para defender la vida. Ojalá otros países le siguieran, pero la tendencia mundial parece ir por otros derroteros, que se inclina más bien por el rearme y la militarización. Una fatalidad. Se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir. Me regresa siempre fugitivo, un amosqueador de Madrid. o damos lo de Franco, profe. El dictador genera más interés y más y es más popular que hace una década entre los más jóvenes, gracias a las redes sociales, al descontento de esta parte de la población y al desconocimiento. A los tres profesores de historia del mismo Instituto del Sur de Madrid, los alumnos de primaria, de primero de la ESO, 12 años, los atosiga siempre, desde hace unos años, con la misma recurrente pregunta. ¿Y lo de Franco, profe? ¿Cuándo damos lo de Franco, profe? El dictador que murió hace 50 años se ha convertido, para muchos estudiantes de este centro, aseguran estos profesores, no solo en una figura histórica que despierta un creciente interés, sino también una floreciente simpatía. Antes, hace 15 años, estaba el facha de la clase, el que era raro, pero ahora es una tendencia casi general, sobre todo entre los chicos, no tanto entre las chicas. Y esto no se esconde a la hora de proclamarlo, asegura la profesora Dolores Chincoya, de 56 años, con más de 30 años de experiencia enseñando historia a adolescentes en la aula de un instituto público. Este interés y esta admiración se traduce en varias cosas: pulseritas con la bandera de España y el lema de Arriba España, calendarios de Franco llevados un poco de tapadillo en el bolsillo, la interpretación en el metalófono en clase de música, a espaldas de los profesores del Cara al Sol, o la petición de conectar en clase a la retransmisión en directo en octubre de 2019 a la exhumación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos. Se lo puse, claro, porque era de interés, pero no me han pedido ver en directo ninguna otra cosa nunca. Comenta también la también profesora de Historia del mismo centro, Mercedes Medina, de 56 años. Un tercer colega, David Campos, de 29, añade que no pocas veces, cuando les pregunta a los alumnos de la ESO o de bachillerato que elijan un personaje histórico favorito, muchos eligen al dictador, ninguno a Cervantes, añade con cierta tristeza Mercedes Medina. Agrega, con la misma tristeza, pero con algo de prevención en el tono de la voz, es una moda. Hubo unos años en los que Franco estuvo muerto, pero ahora ha resucitado. Lo malo es que con esa moda y a esa edad pueden ser manipulados con mucha facilidad, matiza Pablo Juárez, profesor de Lengua y Literatura. Esto no ocurre solo en este instituto madrileño, donde estos profesores de historia se conjuran para, a veces con éxito, o a veces sin él, cuando se suben al tren, luego es difícil bajarles con argumentos. Mostrarles en clase el verdadero rostro de la dictadura. Las últimas encuestas del CIS sobre calidad de la democracia, fechada en abril de este año, ilustra cómo piensan los hermanos mayores de estos alumnos. Según este sondeo, el 39,8% de los chicos de entre 18 y 24 años no considera que la democracia sea preferible a cualquier forma de gobierno. Y los que tienen de 24 a 34 años están de acuerdo con esto en un porcentaje parecido, el 35%. Con las chicas, la cifra baja notablemente, a un 14,1%, entre los que tienen menos de 24 años y a un 27,8% entre los que tienen entre 24 y 34 años. La misma encuesta hace otra pregunta clave. ¿En algunas circunstancias un gobierno no autoritario es preferible a un sistema democrático? El 27,4% de los chicos entre 18 y 24 años considera que sí. Las chicas solo están de acuerdo en un 6%. Resultados parecidos arrojaba el sondeo hecho por 40DB para El País, publicado en septiembre de 2024. También la reciente encuesta del Centro de Estudios de Opinión, CEO, de la Generalitat, hecha pública el 6 de noviembre, que aseguraba que el 62% de los hombres catalanes entre 17 y 24 años ponía por delante el nivel de vida antes de la democracia. El analista político y estratega electoral Antonio Gutiérrez Rubí, que publicó en mayo de 2025 un libro titulado Polarización, Sociedad y Algoritmo, una radiografía de las nuevas generaciones. Asegura que esta tendencia a aproximarse a Franco es debido a grandes rasgos a tres factores: la insatisfacción con la situación actual, el sentimiento antisistema y la influencia de las redes sociales. No se produce un blanqueo a la figura de Franco, pero sí una relativización. No justifican la tortura ni la represión, pero para algunos Franco ha dejado de ser un dictador asesino y ha pasado a ser un personaje vilipendiado por un sistema en el que ellos ya no confían. Reivindicarlo se transforma en otra expresión de rechazo. Es una especie de nostalgia sobre un tiempo que no han vivido, que por eso idealizan. Hay que tener en cuenta que ha pasado ya mucho tiempo. Además, la época actual favorece las opiniones más extremas. En las redes sociales, especialmente TikTok, Franco aparece con frecuencia descrito en vídeos cortos y simples, como un tipo bonachón y que puso en marcha la seguridad social, que levantó muchos pantanos, etcétera. La profesora de Historia de Instituto Madrileño coincide, Mercedes Medina, pronuncia una frase amarga al venir de un grupo de profesores vocacionales y concienciados. A esta generación les está educando TikTok, esta red social donde predominan mensajes donde se edulcora la dictadura franquista. Bueno, ya para terminar, esto es muy triste lo que he contado, pero hay que contarlo. Pero es la realidad, parece que Franco lo dejó atado y todo bien atado. Bueno, esto que os he contado es de Antonio Jiménez Barca, del diario El País, del domingo 19 de noviembre de 2025. Es un artículo para mí triste, pero la realidad. Aquello creo que los que ganaron la guerra civil ganaron la transición. Venga, muchas gracias. Saludos a todo el mundo, este es el espacio, el tiempo, que es lo que hay le dedica a la poesía, sin orden ni concierto, no pretendo más que sonar y que suene bonito, o abrir ventanas y que corra el aire. Hoy vamos con dos poemas, el uno de Miguel Dors, apenas un verso, sobre el amor. Dice así: se fue, pero qué forma de quedarse. El otro poema es de Amalia Bautista, y este se lo vamos a dedicar hoy a toda mi gente, a mis amigos y a mis amigas, pero especialmente a uno de ellos, Alfonso. Se titula Mis mejores deseos, y lo vamos a contar o a cantar a dos voces o dos veces. Mis mejores deseos. Que la vida te sea llevadera, que la culpa no ahogue la esperanza, que no te rindas nunca, que el camino que tomes sea siempre elegido entre dos por lo menos, que te importe la vida tanto como tú a ella, que no te atrape el vicio de prolongar las despedidas, que el peso de la tierra sea leve sobre tus pobres huesos, que tu recuerdo ponga lágrimas en los ojos de quien nunca te dijo que te amaba. Mis mejores deseos, que la vida te sea llevadera, que la culpa no ahogue la esperanza, que no te rindas nunca, que el camino que tomes sea siempre elegido entre dos por lo menos, que te importe la vida tanto como tú a ella, que no te atrape el vicio de prolongar las despedidas, que el peso de la tierra sea leve sobre tus pobres huesos, que tu recuerdo ponga lágrimas en los ojos de quien nunca te dijo que te amaba. Y hasta aquí llego, o llegamos, por hoy. Estás en Utopía, que es un lugar, ya sabes, que no existe. Estás en Es lo que hay, que es un tiempo preñado de futuro, futuro indefinido y de anhelos, espacio y tiempo de poesía, sin orden ni concierto. Besos. y adiós. Decía que después de esta preciosidad, que todos habéis podido escuchar perfectamente, solamente nos resta desearos que paséis una buena semana y que disfrutéis a tope de la vida, que para eso está. Que durmáis bien. Nos escuchamos. Chao. Knocks me on my knees.